fuerte que nunca. Cuando un amor se va, cuando un amor se va, así tan fácil. Laura León. Deja un vacío en el corazón que no se llena con otro amor. Así. La reina de los bailes. Hoy sin tu amor no puedo vivir. No encuentro el rumbo para seguir. Me falta todo, no hay alegría en mi corazón. Laura León. Cuando un amor se va. En cassettes y compactos.